¿Cómo invertir ante la posible alza de tasas de interés? Ante el incremento en el precio de instrumentos de renta fija, el largo plazo no es recomendable. Para contrarrestar los efectos de la inflación, expertos recomiendan un portafolio diversificado. Ciudad de México, CNN Expansión. Si eres inversionista o piensas hacerlo en el corto plazo, hay ciertas cosas que debes saber ante el inminente incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense y su efecto en el precio del dinero en México. El alza en las tasas de interés, que según los analistas podría suceder el tercer trimestre de 2015, incrementaría las de los instrumentos de inversión de renta fija mexicanos con mejores rendimientos para los inversionistas. Se estima que el Banco de México comienza a anticiparse al alza en las tasas de interés en Estados Unidos y eleve las tasas de CETES para marzo-junio, dijo el analista de Met Análisis Gerardo Kopka. El efecto también se reflejaría en bonos, UDIBonos y pagarés. En este contexto, las inversiones de un año o en más de un año están prohibidas, comentó el director de Banca Patrimonial de Actinver, Mauricio Sotomayor. Los inversionistas deberán optar por invertir sus recursos en plazos de un mes o tres meses, previendo que las tasas tarde o temprano aumentarán. El momento adecuado para modificar las inversiones es a principio de año, comenta Gerardo Kopka. El peligro de invertir a largo plazo es que si las tasas de interés aumentan y el inversionista compró CETES a un año con una tasa de 3.17%, por mencionar su tasa actual, si el valor aumenta a 4.5%, dejaría de ganar dinero. La inflación puede estar al mismo nivel que la tasa de rendimiento de los CETES o superarla, y el inversionista perdería poder adquisitivo, advirtió Sotomayor. Para superar la inflación debe canalizar parte de sus recursos a la renta variable, aunque invertir en bolsa implica mayor riesgo por la volatilidad que el mercado de acciones representa. Aunque si se invierte en fondos o sociedades de inversiones, el riesgo es menor. La combinación ideal de estos fondos debería ser 30% renta variable y 70% renta fija a corto plazo, dijo Sotomayor. Con la recuperación de la economía estadounidense, también se espera que México tenga un crecimiento de 3.5% para 2015, estimó Kopka, que repercutirá en el crecimiento y fortalecimiento de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Se esperaría que para el año que viene la bolsa está dando un rendimiento de entre 6 y 7%, ya descontando la inflación, señaló Kopka. ¿Es conveniente adquirir un crédito? Los expertos comentan que es buen momento de adquirir un crédito hipotecario, automotriz, empresarial o para estudiar algún posgrado, siempre y cuando tengan una tasa fija. Anteriormente los créditos se daban con tasas indexadas a las UDIs, las cuales aumentan con la inflación. Hoy que las tasas de los créditos están bajas, es buen momento de solicitar un crédito, dijo Sotomayor. Si se opta por créditos de largo plazo con tasas variables, el riesgo es que estos aumenten sin tener un tope y la deuda del acreditado se vuelva insostenible, dijo Kopka. Fuente: http://www.cnnexpansion.com. Samantha Álvarez, jueves 30 de octubre de 2014 a las 13:19.